Paradigma Radio. Paradigma Radio, el poder del ser humano. Paradigma Radio, el poder del pueblo. Entrevista, una conversación distendida y pausada con personajes que destacan en nuestro entorno. Entrevista. Vamos, sí, ven, palo. Escuchaba dar una charla a unos cuantos alumnos en el puente romano a un amigo, un hermano, y decía a los muchachos: no podemos permitir que nos roben nuestra memoria, nuestra historia. Y eso ocurre muy a menudo, que las nuevas formas de vida nos roban de nuestra memoria, nos roban nuestra cultura, nos cambian nuestro arte, nuestra música. Y por eso hay que recuperar la memoria, y afortunadamente hay personas como Antonio Manuel Rodríguez que trabaja para que esto ocurra, para no perder esa memoria, y hace un trabajo enorme con su nuevo libro. Antonio Manuel, muy buenos días, amigo. Hola, muy buenos días, hermano, ¿qué tal? ¿Qué tal, hermanito, bien? Muy bien, muy feliz contigo y con la inmensa labor que estáis haciendo desde Paradigma Radio. Mira, estábamos hablando hace un momento con Pepe Esquina y me dice un abrazo también. Muy grande, Antonio. Muy comprometido. Manuel. Sí, muy comprometido. Tu nuevo libro, La arquitectura del recuerdo, de la memoria, del fondo, de la música, ¿es algo que no podemos perder, que tenemos que recordar, que tenemos que refrescar, o tiene que estar permanentemente activo en nuestra vida? Sí, así es. Pero es concretamente el flamenco, es que está hecho de memoria. El flamenco es memoria en sí. Es la memoria de resiliente de un pueblo que fue capaz de condensar precisamente en esa forma de expresión cultural una inmensa biblioteca de los sentidos y de una cultura que se intentó demoler y que el pueblo hizo suya reconvirtiéndola y haciendo del dolor y haciendo de lo sagrado las expresiones más sublimes del flamenco, del pueblo más marginado, hasta convertirlo en lo que es hoy, que es patrimonio inmaterial de la humanidad. Esa labor que se tuvo que luchar por ello, ¿no? Si no, se perdía. Claro, una de las claves de los flamencos y en general de la memoria del pueblo andaluz es que se nos condenó al analfabetismo, se nos condenó a no hablar la lengua que hablábamos, a no rezar a los dioses que rezábamos, a no vestir lo que vestíamos. Y claro, cuando te hacen este atentado tan bestia contra tu propia cultura, ¿qué haces? Tienes dos opciones. Una es huir, aceptar la cultura de quien te impone. La otra es resistir y hacer de tu cultura una especie de fósil. Pero hay un mecanismo intermedio que es convertir a la cultura en supervivencia. Y eso es en realidad las claves de los flamencos. El flamenco es supervivencia. Y lo que hizo fue mantener lo que hacía hasta que olvidaron el por qué lo hacían. Eso, digamos, es la clave de los flamencos. La gente, los flamencos, han estado cantando como se cantaban desde hace 500 años, incorporando el dolor del trauma que supuso el que intentaran quitarte tu cultura, pero lo siguieron haciendo sin saber por qué. Y ese inmenso recuerdo es hoy uno de los legados históricos más importantes de la historia de la humanidad. Y la humanidad sigue luchando en muchos casos por no perder esa memoria y rescatar y mantener esa cultura que intentan arrebatarle. Hay gente que lo está haciendo en estos momentos, ¿no? Así es, y no hay que irse tampoco tan lejos, ¿sabes? Yo lo que intento explicar en Arqueología de los Hondos, ¿no?, es que esa forma de conservación de la cultura, en el caso concreto de los flamencos, se ha hecho con vida, no se ha hecho con muerte. Es decir, pensad por un momento que las dos palabras que condensan todos los flamencos son ay y ole. O sea, son dos interjecciones que resumen todo el universo flamenco. Ay es el dolor. No hay una expresión más doliente sobre la tierra. Acaba de poner un fragmento muy breve antes de empezar la entrevista y el cantador empezaba diciendo ay, ay, ay, ay, porque está diciendo que algo le duele. Y además es tan doloroso que, aunque el trauma hubiera ocurrido hace muchísimo tiempo, es como si se hubiera incrustado en la médula espinal de este pueblo y todavía le sigue doliendo. Pero el pueblo responde a esa expresión de dolor con un ole y dice ole. Ole es el nombre en árabe de Dios, es Allah, pronunciado con imela, la A como si fuera una E. Así se hablaba en Al-Ándalus. En Al-Ándalus se hablaba un árabe muy particular, un dialecto propio, que es el algarabía, que viene de Al-Garb, que significa occidente, y Arabía, que es árabe, es el árabe de occidente. Luego entonces, cuando tú dices ay y dices ole, estás cantando al dolor y a lo sagrado. Y además lo haces en una lengua particular, en andaluz. El flamenco no se puede cantar en otra lengua, nada más que en andaluz. Y además se canta de memoria. El guitarrista no tiene partitura, el cantador no tiene delante ninguna letra, sino que es todo tradición oral. En la garganta y en el alma, este pueblo depositó la huella de su memoria. No solo la voz, el cantante llora, expresa sus sentimientos. La guitarra pone la piel de gallina, ¿no? Pone los pelos de punta. La guitarra, sí, la guitarra en piel de gallina. Mi hermano Manolo Sanlúcar me decía que basta con un rasgueo para hacer flamenco, o unas palmas, o un taconeo. Lo que no hace flamenco es precisamente la palabra. Y es una paradoja, porque en la palabra se encuentra el origen de lo hondo. Yo defiendo en mi libro, en este libro que voy a sacar, en Arqueología de lo Hondo, que en el origen de los nombres se encuentra el origen de los flamencos, porque las cosas existen cuando se nombran, y solo cuando se nombran existen. Y mi teoría es que si los nombres de los monumentos más importantes, naturales y humanos de Andalucía, están escritos en árabe, es decir, si la montaña, si el Everest andaluz es el Muley y el Zem, el Mulacén, si el río más importante que la columna de agua de Andalucía es el Guadalquivir, el Guadalcabir, el río grande, si el templo por excelencia de Andalucía es la mezquita de Córdoba, si el palacio por excelencia de Andalucía es la Alhambra de Granada, la Alhambra de Granada, ¿por qué la expresión popular más importante de este pueblo va a provenir de Holanda? ¿A quién se le ha ocurrido decir que flamenco viene de Holanda? Flamenco viene de dos expresiones en árabe. Una es fla, que significa campesino, natural de la tierra, y la otra es menkub, fla menkub. Menkub es una de las dos grandes expropiaciones que puede sufrir una persona en árabe. Cuando te quitan lo que tienes, solamente lo material, eres un mindún. De ahí viene la palabra mindundi. Pero cuando te quitan lo que tienes y lo que eres, cuando lo que te quitan es tu forma de expresarte, tu forma de rezar, tu forma de vestir, cuando te convierten en un marginado, en un desahuciado, en un humillado, en un nadie, como decía Eduardo Galeano, te conviertes en un menkub. Salah menkub. Inicialmente era eso, el campesino desahuciado, el campesino sin tierra, el campesino marginado, el morisco, el gitano, el negro, que al final se funden en una sola cultura y al final consiguen mezclar sus distintos lenguajes musicales en una lengua común, que es la que hablaban, la algarabía, para hacer este monumento natural, esta arquitectura del aire que se llama flamenco. Antonio Manuel, pues muchas gracias por presentarnos hoy tu libro, que particularmente lo voy a adquirir para aprender y saber de esta cultura maravillosa que es la Andalucía de siempre, y a pesar de todas las influencias que quieran alejarnos de ella, vamos a meternos más en su tierra, ¿eh? Vamos a meternos más en el campesinado y no vamos a permitir ese desahucio intelectual y ese desahucio de cultura que nos quieren empujar para no respetar esta Andalucía. Antonio, muchísimas gracias, hermanito. Os guste, yo sinceramente entiendo que el flamenco no está en peligro, porque el flamenco sí es verdad que es una expresión cultural que va a sobrevivir porque está hecha de supervivencia. La globalización será capaz de convertir muchísimas huellas de nuestra memoria prácticamente en ceniza, pero con el flamenco no van a poder, porque el flamenco va a capturar cualquier expresión y la va a flamencar. El flamenco es capaz de conseguir aflamencar el rap, el pop, cualquier tipo de música que transite por dentro sea flamenca, porque como te he dicho, el flamenco está hecho de vida. Amigo, un abrazo. Igualmente, muchas gracias. Cuídate mucho. Adiós, adiós. Si tú me faltara, me perdería yo, pues tú eres la rosa que hay en mi corazón, el perfume fragante que habita en mi interior. Si tú me faltara, me perdería yo. Ay, raro. Pescadores de defecto y en agüita de ignorancia. Ahí van pescando con mis redes que están hechas de su gana. Y yo no digo que sea malo, solo digo que es tan bueno que hasta me parece raro. Que en la vida me hizo daño, en los sueños me curó. Ahí tengo ganas de sentir tu labio dulce canela, tu diente blanco marfil. Eso es lo que a mí me lleva, que hierba va buena y perey. Tiene compañía, hermano, tiene compañía, que yo buscaba que lo ruido cantó tu más silencio. Tú te pones orgullosa, más bonita son las rosas, y viene el tiempo y las marchitas.